del 2 al 21. Dice, pero mejor lo leamos desde el inicio porque no lo puedo entender. Dice, pónganse el vestido nuevo. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, circunciso o incircunciso, extranjero, bárbaro, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente sean agradecidos, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gran gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta el 21, ¿verdad? Sí. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos, para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra, no solo en presencia del patrón o para ganar en consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué con ese texto? Es que es el que vimos ayer en la iglesia y cómo estuvo de bonita, por lo que es lo que vimos ahorita. Es lo que reflexionamos, pues, la obediencia de los hijos con los padres, los hijos como padre, cómo es que debemos de tratar a los hijos, porque si lo trata uno con ya así mucho regaño, sí, mucho maltrato. Se hacen los hijos. Se hacen, pues, sí. Entonces hay que hablarle, dice, pues, con la mujer. Como los que tenemos todavía nuestros padres, hay que tenerle paciencia. Dice, cuidarlo bien, ¿sí? Dice, porque pues, también nosotros, si Dios nos lo permite, vamos a llegar. Vamos a llegar. Para que todo eso lo recibamos. Pero todo después, lo bueno que sea. Que si siembraste semilla buena, más que aconsejado. Sí. Pero si estás sembrando cosa mala, malo es lo que vamos a hacer. Es eso que se espera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a sembrar? Amor. Amor para que los hijos vean cómo somos con nuestros padres y ellos en nuestra vejez igual sean con nosotros, ¿verdad? Por eso ahí nos está hablando de la audiencia. Y en el otro le dice, revístanse, dice, de la ropa nueva, dice. Vestido nuevo. Sí, yo ahí le entiendo que del hombre viejo, ahí está hablando del hombre viejo y del hombre nuevo, del hombre nuevo. Uh-huh. El hombre viejo quiere decir que ya no somos como éramos. Que se renueve su corazón. Que ya no somos como éramos antes. Que ya estamos en una lucha de lo que el Señor quiere que hagamos. Cada uno de los que habitamos en este mundo, que llevamos su palabra en obediencia, ¿verdad? Que nos perdonemos unos a otros. Dice, si ofendí a mi hermano, hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas. A veces ofendemos, pues, y no queremos disculpar. No, pues. No queremos disculpar. Tenemos que ese corazón duro. Para no ablandarlo. Por eso dice, revístanse, porque ya no podemos ser los mismos que éramos, sino que vamos luchando por ser mejor cada día. Salir adelante. Ya no ser como éramos antes. Sino que haya un cambio, pues, de lo que estamos aprendiendo, de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Más que nada, nuestro corazón se lo debemos de ofrecer al Señor para que Él lo transforme. Para que cada día seamos mejores cristianos, mejores hijos. Pero si estamos escucha y no cambiamos, seguimos en lo mismo. Peleando, ¿sí? Maltratando. Es que no queremos cambiar, no queremos revestirnos de esa ropa nueva. Queremos estar solo con la ropa vieja. Sí, pues. Ahí, con el corazón lleno de odio, de ya, como no se imagina uno lo que es el pecado. El pecado, ¿qué nos hace hacer? Pero cada día pedirle al Señor que nos ayude y que nos vaya transformando ese corazón. Así es. Así es. Y aquí Alejandro, no sé qué puede reflexionar referente a la lectura. Entonces se puso bueno, ¿eh? Ya fue. ¿De qué? ¿Dónde fue la reunión ayer? No fuiste a la misa. No, pero no fuiste a la misa. Sí. Ah, esa es la homilía que dieron aquí. Ay, qué precioso. No, ya hablamos de la Sagrada Familia. No, pero me gustó, pues, esta lectura de Cristo. Pero ya hablaban de la Sagrada Familia. Así, aquí habló el padre de los papás. Todo lo explicó de la lectura y le gustó. Y mañana lo voy a dar, porque como ya te... Ah, pero es que este fue la segunda lectura o la primera lectura. En la segunda. Ah, que ella se enfocó más al evangelio, por eso. Ya ella es el evangelio. Bueno, creo que para entender este, póngase el vestido nuevo y habla también sobre la obediencia. Sí, porque la primera fue del libro de Eclesiastes. También habla de los padres, que dice: el Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre y queda limpio de pecado, acumula tesoro. El que respeta a su madre, que honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. Así es. Y el que ensaltece a su padre tendrá larga vida. Y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida a tu padre en la vejez y en su vida. No le causes tristeza, aunque chochee. Ten paciencia con él y no lo desprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido y se tomará cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Todo habló de la familia, de la obediencia a los padres, los hijos, Eso es lo más bonito, es estar aquí. Donde dice el Señor, honra a tu padre y a los hijos respalda la autoridad de la madre. Donde dice respalda la autoridad de la madre, ¿qué quiere decir? ¿Respalda qué? Donde dice respalda la autoridad de la madre. Algo, por ejemplo, si tiene usted dos hijas y regaña usted a una, y si está usted en lo correcto y la otra lo respalda, o sea, que está de acuerdo con su decisión, que es correcta, él respalda. Pero siempre y cuando sea correcta para la decisión. Ah, sí, pues, que no le dice que yo regañar. Sí, pero no es que lo vamos. ¡Hola, mamachita preciosa! Levantame el vaso, este, Junior. Levantame el vaso. Su piecito de la niña quedó doblado. Su pie. Entonces, igual no manda esta lectura de la misma. Lo que decíamos sí. También ese rato, ¿no? De la obediencia hacia los padres, que los que tenemos todavía a nuestro papá, que le tengamos mucha paciencia, porque hay viejitos que como me van haciendo viejito, van haciendo... ¡Ay, un modo! Que hay que tenerle paciencia. Hay que tener mucha paciencia para llevarles, para llevarles su... Lo que quieran. Ay, sí, porque... Pero dice, hay que tener paciencia. Porque también nosotros vamos a llegar hasta si llegamos, si Diosito nos permite, vamos a llegar hasta esa edad. Pero lo que estemos sembrando es lo que vamos a cosechar, pues. Sí. Si estamos sembrando puro amor, como lo miran, como les hablo a mis papás, como les así van a ser mis hijos conmigo, pues. Pero si lo miran como soy de grosera con mi papá, ¿será que van a ser buenos conmigo? No. Igual van a ser. Pero dice, con la vara que miras con ella será mi vida. Porque igual me van a tratar. Igual. Igual, entonces, todavía es tiempo de que reaccionemos y pensemos para que el día de mañana recibamos cosas buenas. Alejandro, ¿qué vas a reflexionar, pues? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya acabó usted? Ahora te toca a ti. No, ahorita estamos reflexionando. Ah, ¿ya acabaron entonces? Ya, ahorita te toca a ti. Ya, mi amor. ¡Hola, mamachita preciosa! ¿Pero qué están reflexionando? ¿Esto o qué? La carta de San Pablo a los Colosenses. ¿La que me dijo usted? Sí. Esa. Ah, donde habla acerca del vestido nuevo. Sí. Del hombre viejo y el hombre nuevo. Eso. De la obediencia. Eso. Ah, pues hay que primero conocer quiénes fueron los Colosenses, ¿no? ¿Tienen idea de quién fueron los Colosenses? No, ¿verdad? No tenemos idea. Bueno, vamos a conocer. Porque los Pablo... fue una comunidad, ¿verdad? Así es. Pero no propiamente. Por ejemplo, aquí somos los... Mira lo tuyo. ¡Uy! ¿Qué fue ese, mamachita? ¿Se te empilló? Bien, por ejemplo, aquí somos teraleño, ¿ah? Así es. ¿Cómo se llama nuestro pueblo? Si somos teraleños, se llama Terán. Terán, ¿verdad? Terán. Y si Pablo le escribe a los Colosenses, ¿cómo será que se llamaba el pueblo? Colosenses. No. Aquí dice. Eran los cristianos de Colosas. ¿Cómo? De Colosas. Colosas era el pueblo. ¿Y cómo se les llamaban los habitantes? Colosenses. Por eso Pablo le escribe a los Colosenses. Pero Pablo... Digamos que era una colonia, ¿no? Exactamente, los Colosenses, que eran, sí, habitaban en Colosas. Pero Pablo no escribió su carta solamente por escribirlo, o sea, porque les quería escribir, ¿no? Fue por un motivo. vamos a ponernos en contexto. Esta carta se escribió casi en el año 60 después de Cristo. Es decir, habían pasado 32 años después de que Cristo había muerto y había resucitado. Está bien cerquita, ¿no? Del tiempo, ¿no? 30 años. Por ejemplo, ¿hace cuándo murió su abuelito? ¿Lo conoció usted? Sí. Ahí está. ¿Cómo cuántos años más o menos? Mi abuelita casi la edad de la que lleva ya 10 años de muerta, mi abuelita no sé. Son 20 y tantos años. Ahí está. No, mira, 20 y tantos años. Mi suegro lleva 30 años. Ah, ¿te conoces a tu suegro? Sí. Ahí está. Entonces, Pablo no tuvo el gusto de conocer a Cristo. Sin embargo, ellos no lo conocieron. Sí, pero es un ejemplo, no nos metamos en el... Bueno, pues está diciendo sí. Que no lo conoció. Sí, pues, pero lo que quiero que entiendan es que estaba relativamente cerca, pues, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Habían pasado 30 y tantos sí. años todavía. ¿Qué pasó? Que en Colosas, estos cristianos estaban perturbados, dice, por el nacer de nuevas religiones. Imagínense. Después de 32 años, allí en Colosas empezaban a surgir otras religiones, aparte del cristianismo. Ya no se sentían seguros con solo creer en Cristo, sino que querían restablecer algunas prácticas religiosas del Antiguo Testamento. O tal vez trataban de incluir a Cristo en un conjunto de personajes celestiales. Los ángeles, que tendrían en manos la llave de nuestro destino. Ah, entonces por esa situación, Pablo, viendo que ya muchos estaban confundiendo, o sea, Cristo lo ponían entre otros personajes, ya estaba perdiendo el sentido del cristianismo, pues. Entonces por eso les habla a Colosas, a los colosenses, del hombre nuevo y del hombre viejo. El hombre viejo ya no debe de tener estas prácticas, ya no tiene que enfocarse al Antiguo Testamento. Al nuevo, pues, a la luz de Cristo. Y es por eso que antes de que hable acerca del hombre nuevo y del hombre viejo y sobre la obediencia, habla de la siguiente manera. Y les dice a los de Colosas, escribiendo Pablo, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aquí he estado a entender que si ya están bautizados, es señal que ya estamos resucitados con Cristo. Ya no tenemos que buscar las cosas de aquí abajo, sino las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios o Dios Padre. Y eso lo recitamos en el credo, ¿no? Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Aquí está el fundamento en la Biblia. O sea que nuestra fe está fundamentada en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Pero a veces no ponemos atención y ve. En Colosenses 3 lo dice. Que está sentado a la derecha del Padre. Dice, preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Pues han muerto. Y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. O sea, ya voy a dejar lo malo ya aquí en la tierra, ya solo me voy a dedicar hagan a darle al Señor. Morir en ustedes lo que es terrenal. Esto está antes de que nos hable del hombre viejo, del hombre nuevo. Antes de que nos hable de la obediencia. Cosa bonita esa. Es decir, aquí viene, ¿qué son las cosas terrenales? Jessica, ponga atención. Ya no está, bueno, lástima, porque esto estaba bueno para ella, ¿eh? Hay que morir en ustedes lo que es terrenal, hay que dejar las cosas terrenas. Es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Imagínense. Se le está diciendo a los colosas, a los colosenses en aquel entonces. A las golosas. A los colosenses. Así se oye, ¿verdad? A las golosas. A los colosenses en aquel entonces. Sí. Imagínense. No hay que tenerle amor al dinero. En aquel entonces ya había libertinaje, ya había pasión desordenada, impurezas, malos deseos, amor al dinero. Y reafirma Pablo, tales cosas atraen los castigos de Dios. ¿Y Dai, no querías no castiga? O sea, nosotros buscamos el castigo. Dios no castiga. A ver. Sino que nosotros... ¿Pero qué lo dice, pues? Con nuestra... Desobediencia. Sí, es que... Dice, porque Dios es un Dios de amor, no es Dios castigador. Te vas a caer, mamacita. Te vas a caer, corazón. Y Dai, dice, tales cosas traen los castigos de Dios. Y Dai, Dios castiga. No es, ¿pero aquí lo dice, pues? Pero, nos han engañado, ¿verdad? Los padrecitos. Dios. Pero aquí lo dice, pues. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Seguirle. Esa palabra me gusta. Así es, cuando nos encontremos con cosas que digamos, ay, pero si no sé, mejor hay que seguir leyendo porque vamos a parecer protestantes, que nos quedamos una parte. Ah, sí, sí, Dios castiga, ahí está. No, vamos, dice. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Ah, ya van de luz. Pues bien, ahora rechacen todo eso. Enojo. ¿Están escuchando? Arrebatos. ¿Están escuchando? Malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Bueno, cuando dice que tales cosas atraen los castigos de Dios, ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Es decir, desordenada. Es decir, cuando dice aquí que tales cosas atraen los castigos de Dios, Pablo les está hablando a los colosenses. Es como, por ejemplo, si Lupita le habla a mi hijita y le dice, no hagas eso, porque cuando venga papá, si lo haces mal, te va a castigar. Pero Lupita sabe que yo no soy castigador. Lo está diciendo, ¿por qué? Para que se detenga. Sí. No es que realmente sea un castigador. Igual Dios, no es que Dios sea un castigador, sino le está diciendo todo eso para que se detenga. Ay, me va a castigar. Sí, pero hay que entenderlos que Dios no castiga, sino para tener un temor santo, pues, de Dios. En ese sentido es que se está hablando aquí. No es que sea un Dios castigador. Por eso sigue diciendo, ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así, de todas esas cosas malas. Pues ahora bien, rechacen todo eso. Enojo. Arrebatos. Malas intenciones. Los arrebatos. Ofensas. Yo me voy porque me voy. Y todas las palabras malas que se pueden decir. Miren, todas esas cosas les empecé a decir los colosenses. Ya. Por eso, hoy en día, el libertinaje es... ¿Qué será el libertinaje? ¿Qué es el libertinaje, Rogelio? No sé. Aprende. Hacer las cosas. Libertinaje es cuando tu papá te dice, o tu mamá, está bien, te doy permiso, pero vienes a las 5 de la tarde, vas a jugar de 4 a 5. Libertinaje es cuando... Después de las 5 pasa a las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche estás en tu casa. Estás abusando de esa libertad. Eso es libertinaje. Abusar de la libertad. Ahora los adultos, ¿qué será el libertinaje? Nosotros venimos, si nos vamos a las 5, le gritamos en el baño. Así es. Entonces eso no es libertinaje, eso es libertad. En los adultos, ¿qué será el libertinaje? Si le puse el ejemplo a niños. Siendo el mandado de tu mamá. ¿Qué? Voy a hacerme un Coco. Mandado inquieto. Y ya está, hombre, pues. Vamos pasando una cebollita. Y maquinita. Es el libertinaje. Es el libertinaje. Ay, estás abusando de la libertad. La tortilla ya fría. Ya llega. Pero en los adultos, pues, ¿qué es libertinaje? Ya llega a su casa. En los adultos hay libertinaje sexual. Sí, ya está. Es decir, que tiene su esposa, tiene relaciones sexuales, pero quiere tener relaciones sexuales, anda con una, anda con otra, anda con otra, anda con otra. Tanto el hombre como la mujer. Es el libertinaje sexual. Así, ahorita vengo, ¿qué otro tipo de libertinaje? Podemos hablar que tenemos que dejar morir, tenemos que desterrar de nuestra vida eso. Libertinaje. O sea, que ya vas a hacer las cosas ya más ordenada. Pero estamos hablando de libertinaje. Por eso, estás hablando de libertinaje, pues. Aparte vamos a pasar las impurezas, es otra cosa. Libertinaje es abusar de la libertad. Por ejemplo, si en la pareja la esposa dice, oye, amor, voy a ir a la casa de mi mamá. Vengo a las 7. Ah, bueno. ¿Cuál sería abusar el libertinaje? Que venga a las 8 o 9. Que venga a las 8 o 9 o 10. Corriendo riesgo de que pueda pasar algo en la calle. Es abusar del libertinaje. Es un ejemplo. Otro ejemplo de libertinaje. De abuso de libertad. O la mamá. Voy a ir. No, o la mamá dice, voy a ir a tal lugar, voy a ir a, ligerito vengo a hacer lo que tengo que hacer, ahorita vengo. Y se va todo el día. Y se va todo el día. Despreocupado de que tiene que atender a su esposo, de que tiene que atender a sus hijos, de que tiene que atender la casa limpia. Pero ya no tengo esposo. ¿No lo estoy diciendo usted? No, estoy hablando de los adultos, pues. Sí, estoy poniendo de ejemplo, pues. Bueno, y si no tiene esposo, pues tendrá otras cosas que hacer en su casa, ¿no? Los hijos. Así como, exactamente. Pero ya hay un respeto, puede. Y si ahora voy a regresar. Así es, eso. Eso es lo correcto. Tienes una responsabilidad moral con su familia que está ahí. Bueno, ese es abusar de la libertad. Ese es caer en el libertinaje. Abusar de la libertad. No van a caer en el hoyo de la máquina. Ahora, ¿qué será de las impurezas que tenemos que desterrar? Ahora voy a caminar. Ya entró fuera. ¿Qué será dejar morir las cosas terrenales de las impurezas? Se volvió la imaginación el coco. ¿Qué ¿cómo? Dejar morir. Dejar morir las impurezas o desterrar las impurezas. Ya no hacerlo. Pero ejemplo de impureza, ¿no? Por ejemplo, que era yo mentirosa. No. Vamos a ver si lo... Bueno, sí, puede ser. ¿Sí? Eso te hace ser impuro. ¿Sí? Ser mentiroso te hace ser impuro. Porque ya no eres agradable a Dios. Otra impureza. Las mentiras malo. Las mentiras malo. Otra algo cosa que nos haga quedar impuros o manchados, pues. Que andemos haciendo cosas malas. Que andemos haciendo cosas malas. Agarrar dinero. Eso te deja impuro. Es una mancha que ya no sé. Te deja una mancha, ¿verdad? O se queda robar, manchado. Es lo que dijo el niño. Robar, agarrar dinero. Eso hay que dejar las impurezas. Todo aquello que nos mancha y nos aparta de Dios, tenemos que dejar. Esas cosas terrenales ya hay que dejar. Bueno, dice terrenales, sí. Porque vas a dejar todo lo que... Sí, pero hay que entenderlo, pues, esas palabras. Por ejemplo, cuando dice pasión desordenada, ¿qué? Pasión desordenada. Que no solo puedo estar con uno, sino que voy a estar con el que se me atraviese. Es el libertinaje sexual, ya lo dijimos. Pasión desordenada. Jessy, vení, ayúdame. ¡Ay, ese es pasión desordenada! A ver, Jessica, la letrada, la universitaria. A ver si valió la pena pagar la universidad. ¿Qué será la pasión desordenada? Hacer flojo y no hacer nada. ¡Jessy! Tener una pasión desordenada. ¿Qué es tener una pasión desordenada? Que venga la universitaria. Tener una pasión que... ¿Qué será tener una pasión desordenada? Que es algo terrenal que tenemos que dejar ya. ¿Estás haciendo un error? ¿No sirvió el pagar la universidad? Ya hablamos de libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Ya hablamos qué son las impurezas. ¿Qué es la pasión desordenada? ¿Qué es? Pasión desordenada. ¿Qué es? Yo pienso que pasión desordenada sería que deje un novio, agarre otro. Así se entiende. Y no solo tengo uno, tengo hasta tres. Yo no. Pienso que es la pasión. Eso. Pasión desordenada, está diciendo, pues. Que me aferro a una persona y aunque ya no me quiera nadie, me quiero tener. ¿Saben qué es pasión? Pasión desordenada es tener relaciones sexuales hombre-hombre, mujer-mujer. Eso es una pasión desordenada. Una pasión ordenada es relaciones sexual hombre-mujer o mujer-hombre. Es una pasión ordenada, lógicamente, dentro del matrimonio. Pasión desordenada es esto. Homosexualidad. Mujer con mujer. La homosexualidad es una pasión desordenada. No están casados por la iglesia. Pasión desordenada, homosexualidad, pero lógicamente en relaciones sexuales. Si es homosexual y no tiene relación sexual con su pareja, no hay problema. No está cayendo en ningún pecado, nada. Pero si tiene relaciones sexuales con su pareja, eso es una pasión desordenada. Ese es algo terrenal que se tiene que desterrar. Ya no. Los que no están casados por la iglesia entra en los malos deseos. Es decir, si una pareja tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, es un mal deseo, porque está deseando a su pareja, pero no está dentro del matrimonio. Es un mal deseo, los malos deseos. O lo que dijo tu mamá, que tiene un hombre aquí y luego va con otro y prueba otro. Esos son los malos. Esos son los malos deseos. Ahora, ¿qué será el amor al dinero? Así, tener bastante dinero para ni gastarlo. El amor al dinero. Así, casi un banco entero lleno de dinero y no gastarlo. Ese es el amor al dinero. Este niño está dando una clase más que la universitaria. Ese es el amor al dinero. Tener el dinero y no gastarlo. Tenerlo para sí y más y más. Y es posible ni quiere gastar en la comida, ¿no? Y venga. Ese es amor al dinero. Y tener amor al dinero, eso es idolatría. Porque tienes que amar a Dios. Lo mandé a la Jessie que le voy a decir algo, ¿no? Le voy a decir. Porque hay que tener amor a Dios nada más. Si le tenemos amor a otras cosas, eso es idolatría. No que a veces los testigos de Jehová dicen que somos idólatras porque tenemos imágenes. No tiene nada que ver la idolatría con las imágenes. Bueno, bajo este contexto, ¿qué cosa es la idolatría? La idolatría es creer en otras cosas aparte de Dios. Exactamente, creer que otra cosa es Dios y tenemos la certeza de que no es Dios. Como por ejemplo, si tenemos una imagen, esta esferita, creo que es Dios, tengo la certeza de que es Dios. ¿Es Dios? No. No, ¿verdad? ¿Ustedes saben que no es Dios? Todo el mundo las... Pero yo sí digo que es Dios. Entonces, ¿quién tiene idolatría? Yo. Porque creo que este objeto es Dios. Y demasiado sabemos que no es Dios. Porque es una esfera, ¿no? Exactamente. Entonces, idolatría es un Dios falso. Esa es idolatría. ¿Es un Dios? Falso. Y la latría es adorar a un Dios verdadero. Ese es la adoración de latría. Latría. Dios verdadero. Entonces, ¿sí quedó claro esa partecita, va? Idolatría es un Dios falso. Idolatría es un Dios verdadero. Idolatría es un Dios falso. Idolatría es un Dios falso. Entonces, ¿tener imagen es idolatría? No. No. Mientras tú creas que la imagen de la Virgen de Guadalupe no es tu Dios, no es idolatría. Pero si tú dices que esa imagen es tu Dios, eso sí es idolatría. ¿Qué es? Es una foto que representa a María, pero que se lo vamos a pedir a ella, no a la foto. Así es, al ver la foto nos imaginamos, o nuestro recuerdo lleva, o nuestra mente nos lleva a María como intercesora. Sí. Pero eso no es idolatría, es veneración nada más. Entonces, que se venera por lo que fueron, por lo que hicieron. Así es, entonces la idolatría es tenerle amor a un Dios falso. falso. Dios falso. Falso. Idolatría, Dios falso. Bueno, bajo este contexto es pues que empieza a hablar Pablo y dice, no se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios. Si fueron bautizados, aquí lógicamente está hablando de gente adulta. Si fueron bautizados, ustedes se despojaron ya del hombre viejo. Ya dejaron la borrachera, ya dejaron la idolatría, ya dejaron las impurezas, las pasiones desordenadas. Ya dejaron todo eso. Y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse en la imagen de su creador. Sino que cada día te vayas. Así es. Entonces, por encima de esta vestidura, dice, porque habla también de una vestidura, y que cuando están bautizados ya no es necesario estar circuncidados, dice, pues pónganse el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. La compasión, esa es parte de la vestidura, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y por encima de esa vestidura pónganse el cinturón del amor, que los hace todo perfecto. Y luego sigue diciendo sobre la obediencia: esposas, sométanse a sus maridos, conviene como conviene entre cristianos. Y hasta ahí muchos lo leen, ¿no? ¿Vieron? La esposa debe estar sometida al marido. Ah, pero no, sigue leyéndolo de abajo. Dice: maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. O sea que la cosa es recíproca. La cosa es recíproca. Pero muchos mormones nada más leen esta parte: esposas, sométanse. Y los quieren tener sometidas las esposas, pues. Es lo que estábamos platicando en el rato, ¿no? Que así son los maridos machistas. Así es. Quiere decir que, le digo, el hombre, porque el hombre representa en la cabeza de la casa. Así es. No es que porque me va a traer ya de las greñas, no. No. Por eso después dice: maridos, amén a sus esposas, pues. Sí. Hijos, ¿qué dice Rogelio? Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Ahí también los papás se avanzan. ¿Ya viste? Me tienes que obedecer en todo. Órale, vete en mis caguamas que te dije. Eso no. No, porque dice: padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Y eso es ser pesado con los hijos, hacer las cosas que no deben hacer. Entonces ahí va también, tanto para los papás como los hijos. Y aquí viene lo más interesante: siervos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra, no solo en presencia del patrón, como muchos que estamos trabajando y solo cuando está el patrón que hacemos como que trabajamos. Se va el patrón, ya no hacemos nada, ¿verdad? Se vuelven a sentar otra vez. Dice: no hagan las cosas solo para ganar en consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Es por eso que el cristiano en su vida debe hacer presente a Cristo: trabajo, en la casa, en la política, en cualquier ambiente debe hacer presente a Cristo, puesto que fue renovado, puesto que fue resucitado con Cristo después del bautismo. Si se puso esa vestidura de la compasión, de la bondad y de la humildad, junto con su cinturón que va ciñendo al vestido, el cinturón del amor, el cristiano debe hacer presente a Cristo con su testimonio. ¿Dónde? En la casa, en la calle, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, ¿dónde? Por eso dice uno, como sea yo en mi casa, me voy a hacer en la calle, como yo sea en la calle, me voy a hacer en mi casa. Porque a veces tenemos doble personalidad. En la calle hablamos muy bonito, sí, y en la casa somos el diablo. Así es. No. Por eso muchos dicen, somos aquí, vamos en la calle, y como seamos en la calle, vamos en la casa. Así es. Muchos dicen, ¿qué tiene que ver la religión? No tiene nada, tiene que ver la religión con lo que hago en mi casa. La hermana va a faltar mamá, ¿verdad? Espérate un ratito. O en mi trabajo, o en mi descanso, o en la política. Al contrario, todo eso, dice Pablo, el cristiano lo vive ante el Señor, para el Señor y en el Señor. Ah, ¿ya vieron? Muchos dicen, esto, ¿qué tiene que ver la religión con mi trabajo, en mi casa? Tiene que ver mucho, dice, porque el cristiano lo vive ante el Señor, por el Señor y en el Señor. O sea que a todas horas. Si llegamos al final, gracias por acompañarnos. Pasen muy buenas noches. Gracias. Nos ponemos de pie, pues, para que...